Estamos ahora con don Gustavo Gorriti, que no necesita presentación, pero que probablemente sí necesita localización actual. Es el jefe del área de seguridad del Instituto de Defensa Legal. Área de seguridad, perdóname. Ciudadana. Eso quiere decir, noticiosamente hablando, Gorriti maneja esa área tan, tan importante, tan delicada, y que ha sido largamente su especialidad. Buenos días, Gustavo. Respecto de las dos cosas que podríamos tratar para empezar, el asunto de América Televisión, ¿qué te parece? Tiene dos lados. En primer lugar, un triángulo disfuncional, porque ahí estaba constituido por dos socios que se odiaban entre sí, que habían disputado judicialmente, es decir, el ex grupo Bavaria, que ahora está subsumido dentro de Saab Miller, y el grupo El Comercio, finalmente hubieron de resolver aquello, por la vía de o me compras o te compro. Y el tercero en discordia, que no lo era en discordia, sino era, digamos, un punto de equilibrio, el grupo La República, que al subsumirse uno dentro del otro iba a quedar una minoría total, aparentemente optado por la única salida posible antes de quedar en minoría y antes de ser tragado por el mayoritario, ha preferido vender en los mismos términos ofrecidos por el comprador. Ahora, curioso, porque El Comercio podría haber prescindido de esa compra subsidiaria, porque con el 66% según la ley de sociedades mercantiles maneja todo. Pero entiendo que dentro de los estatutos de esa sociedad, la República podía exigir ser comprado. Exactamente, a eso me iba a referir. Y los estatutos así lo establecían. Exactamente, para que en todo caso proteger al minoritario. Pero como sabes, si tú quedas en un 30% frente a un propietario que tiene 66%, eventualmente estás a su merced. Ahora, que cada 1% valga $1,000,000 es fantástico, ¿no? Es la tinca. Es un excelente negocio, de eso no cabe duda. Ahora, sobre todo cuando partes de cero y heroicamente. Ahí hay dos aspectos. Uno es el que específicamente al negocio, y el otro es el que concierne al, y creo que es el que más nos importa en el fondo, que es el aspecto de prensa y de la concentración que puede haber en la prensa. En cuanto al negocio, pues sí tiene sus bemoles, eso está bastante claro. En primer lugar, yo creo que cuando se habla de televisión hay que empezar por decir de que ninguno es propietario del canal. O sea, nosotros, a través del Estado, somos los propietarios y esa frecuencia se da en concesión. Es algo con que frecuentemente se olvida. Ahora bien, esas concesiones tienden a ser virtualmente perpetuas. Es una observación chavista. No. Eso es una observación factual. Esa es una observación factual. Y a veces, para desgracia de los hechos, ellos tienden a coincidir con lo que dice el gorila el Orinoco. Pero no en este caso en concreto. En este caso en concreto, esa es una cosa factual. Y eso es algo que lo recordamos mucho, lo recordarás tú también, durante la época de Fujimori, en el momento en que hubo una prostitución masiva de los canales de televisión, y ahí quedó bastante claro de que esa prostitución había sido llevada a costa de todos nosotros, y a través del gobierno. Ahora bien, en este caso, ellos sí recibieron un canal quebrado por sus anteriores administradores, los Crucillat, que prostituyeron a fondo, se vendieron a Montesinos, y además quebraron el canal. El hecho concreto es de que es un canal ahora comercialmente boyante, ¿no? Comercialmente boyante. Bueno, o sea, sí, les fue bien, están sacando plata por eso. El problema que hay, y eso es lo que a mí como periodista me preocupa, es que esto va a terminar con un nivel de concentración en la de medios que es bastante alto. Y como está muy claro, la libertad de prensa, entre otras cosas, exige, demanda, pluralidad de puntos de vista. Correcto. En relación a los patrulleros, tema que acabamos de tocar, ustedes han investigado desde el IDL este asunto también. ¿Cuáles son tus conclusiones? Primero, bueno, seguimos investigando el tema. Lo que hasta ahora hemos podido ver es que es un proceso de compra absurdamente planteado. Un proceso de subasta inversa para una compra que tiene un fuerte elemento cualitativo. Es, para ponerlo en palabras más sencillas, tú tienes que ver la calidad de lo que estás comprando. porque tú podrías perfectamente comprar un patrullero hecho en Tacoma Motors, lo podrías comprar, me imagino, en $2,000. Entonces, la calidad es fundamental, sobre todo para vehículos que van a ser sometidos al uso brutal a que se somete a los patrulleros aquí y en cualquier parte, pero aquí en especial. Entonces, eso es lo primero. Al hacerlo, lo que tienes que ver es qué tipo de marca estás comprando, cuál es el respaldo que tiene la marca en el país, es decir, no solamente los repuestos, el stock de repuestos, sino la cadena de talleres especializados y preparados para darle servicio a esa marca. La responsabilidad de los concesionarios que están vendiendo eso. Entonces, ¿cómo vas a plantear eso dentro del esquema de una subasta inversa? Como lo dijimos en la investigación que efectuamos, y eso con base en lo que declaró un funcionario anónimo con su CODE, la subasta inversa es ideal cuando vas a comprar algo que está totalmente estandarizado. Por ejemplo, papel bond. Por ejemplo, un escritorio que tiene determinadas características de madera y de diseño. Entonces, ahí no hay problema. Pero cuando estás con diferencias de calidad y que esas diferencias se van a traducir en la función, no es la forma apropiada. Eso es lo primero. Lo segundo, fue una subasta inversa sin subasta, porque hubo un solo postor al final. Es decir, fue básicamente una adjudicación a postor único. ¿Y quién fue? El Daewoo International, que como tú lo has dicho, ya no tiene nada de autos quebrada, sino con un Trade Supply, que se especializa en vender individuales. Y también, como lo hizo en el pasado, en entrenar a peruanos que van a servir a Irak para compañías privadas. Pero no en autos, es la primera vez. Llegan y ganan, y representando a dos compañías, una de las cuales, Geely, se vende a través, me parece que de Derco, en el Perú, pero con una representación, una todavía muy tenue, y la otra, la Huanghai, que no tiene presencia aquí. Es decir, entiendo que tanto la Geely como la Huanghai han tenido problemas de pirateo con las marcas japonesas mayores. La Toyota le hizo un juicio a la Geely en Japón, en China, por ejemplo, por supuesto lo perdió. Pero lo fundamental es, no sabemos la calidad del auto, sabemos que no tiene autorización para entrar a Estados Unidos todavía, sabemos que no tiene autorización para estar dentro de la Unión Europea todavía, sabemos eso, y sin embargo, sabemos de que no tienen acá un concesionario con la cadena, el stock de repuestos, la gente especializada en eso. Red técnica no tienen. No. No tienen. No. De hecho, no. Absolutamente. Exactamente. Y los compran. Y encima sale Alba Castro a proclamarlo como la mejor transacción hecha en su gobierno. Al lado de eso, el presidente diciendo que es lo más transparente que ha visto. Claro, y el presidente, con la inevitable demagogia de taquito, de decir de que va a servir lo que quede para construir, para darlo para obras sociales, y Alba Castro su turno para comprar más patrulleros. No se pusieron de acuerdo con el saldo. Pero la cosa en concreto es de que al lado de esta compra, de acuerdo a lo que hemos podido ver, la que hizo Pilar Massetti, pues parece una compra hecha en Finlandia, una transparencia tremenda. Entonces, yo pienso de que es una transacción que tiene que ser examinada. No estoy hablando de estas alturas de que deba ser rechazada de plano, pero examinada severamente, severísimamente al detalle. Yo creo que la Contraloría debería estar ya totalmente metida dentro de ese proceso antes de que terminemos enyucados con una cantidad de lata que finalmente no serviría para mayor cosa. De tractores chinos marca Huawei. Exactamente, los tractores Huawei. ¿Te acuerdas? Por supuesto. Que fue espantoso. En relación al tema prensa y gobierno, ¿tú crees que la prensa es ahora demasiado tibia? ¿La prensa electrónica es demasiado tibia? ¿O conserva su garra? Y nosotros somos demasiado exigentes y queremos una prensa apocalíptica. No, nosotros somos prensa electrónica en este momento. Y digamos, creo que lo que difícilmente se nos puede acusar es de tibieza. Pero yo sí diría que en términos generales, cuando hablamos de la prensa electrónica, sobre todo de la televisión y de las grandes radios, falta una mayor variedad y pluralidad de puntos de vista. Creo que falta además mucha mayor seriedad periodística, con excepciones honrosas, ¿sabes? Porque las hay muy claras, pero en términos generales yo diría de que estemos, es mi opinión, de que tenemos una prensa que no tiene la seriedad, el nivel profesional adecuado. No creo que sea necesariamente la dicotomía entre lo que es la calificación, es decir, si tú tienes una prensa que es tibia, que rendona con el gobierno, o una prensa que es panfletariamente muy dura en contra, sino lo que creo que lo primero que debe pedir el ciudadano es una prensa que investigue prolijamente, que presente bien los hechos, que busque tener historias bien contadas, que no reemplace la falta de sustantivos con una cantidad de adjetivos insulsos, tanto visuales como verbales. Yo creo que no tenemos eso, y creo además de que tenemos entre los varios, el problema fundamental es que tenemos prensas que están muy muy dirigidas hacia por la gente que ve el aspecto comercial de la televisión y no el aspecto periodístico. Tú eres probablemente el mejor periodista de investigación de este país. ¿Por qué no estás en la televisión? Bueno, hay muy buenos periodistas de investigación. Bueno, yo no estoy en la televisión. A ver, tolerarás que mi opinión valga algo. Bueno, gracias por eso. Pero, a ver, mi última, creo que además fue la única incursión en televisión que tuve, fue el año 2001. En el programa este periodista que salía los domingos en Frecuencia Latina, duró algo así como 6 meses. Es cierto de que según muchos fue el primer caso de un robot conduciendo un programa, por eso dijeron que había representado un avance de la ciencia en su momento, pero creo que fue un programa que investigó, sacó, logró cosas bastante importantes. Tuvo ratings que no fueron muy altos, pero superiores a los que veo que tienen los programas periodísticos ahora en Frecuencia Latina, y sin embargo fue sacado una sola vez, y a partir de ese momento, pues nada. Lo que sucedió en Frecuencia Latina es que en determinado momento hubo diferencias clarísimas sobre la independencia del manejo periodístico respecto del manejo empresarial. Y creo que a partir de ese momento las cosas fueron cuesta abajo. O sea, para mí estuvo muy claro. Yo intenté convencer a Ibscher de que debería haber un consejo de redacción, de que ese suerte de consejo editorial, más bien, perdón, debía tener un manual de estilo, y de que ese manual de estilo debía especificar la clara independencia de lo periodístico respecto de los intereses empresariales. Lo invité a participar en ese consejo editorial, pero como uno más. Hubo un par de reuniones, pero cuando en determinado momento... Hubo una confusión ahí, tú creíste que estabas hablando con Polanco. Tú sabes de que en determinado momento yo lo sentí, tú lo conoces bien a Ibscher, de tal manera que lo podrás entender. En determinado momento parecía estar muy contento con eso, casi como quien tiene pues un nuevo juguete, algo nuevo. Entonces, el concepto de un consejo editorial donde la gente se podía sentar y debatir a fondo determinados temas para ver cuál era finalmente la perspectiva editorial que se le daba, al comienzo, diría yo, hasta lo sedujo. Pero después recuerdo de que se trató el caso del juicio que le habían abierto a Álvaro Vargas Llosa. ¿Recuerdas eso, verdad? Sí, sí, sí. Donde lo estaba haciendo el yerno de Ibscher, pero era porque Ibscher se lo había pedido que lo haga. Y entonces Ipis, en la que yo no estaba entonces sino como miembro, pero Ipis sacó un comunicado respaldando el derecho de Álvaro Vargas Llosa a hablar y en contra de eso. Mi subdirectora, Laura Puertas, estaba casada con Ricardo Uceda, y aparentemente eso lo enfureció a Ibscher. Yo en una discusión eventualmente tuve que ponerme muy fuerte, muy duro con Ibscher, porque me pareció que se estaba poniendo hasta abusivo, y tuve que ponerlo en su lugar. Yo diría que a partir de ese momento, bueno, hay numerosísimos testigos de esa discusión, porque fue en medio de ese comité. Tu suerte estaba en ese momento la cosa se fue cuesta abajo. Claro, tu suerte estaba echada. Sí, bueno, pero mira, al fin. Pero yo no me refería a un Gorriti animando un programa o conduciéndolo, de repente detrás, produciéndolo. O sea, ¿por qué la televisión no necesita investigadores de tu envergadura? Eso me refería, sobre todo. Quizá porque entiendo, mira, lo concreto, y eso desgraciadamente no tiene que ver solamente con el Perú, desgraciadamente es un problema generalizado. La investigación seria, es relativamente costosa. Cuando tú vas a meterte en forma a fondo, prolija, en un asunto determinado, no lo haces un día para el otro, de un momento para el otro. Entonces, es mucho más fácil recurrir a una suerte de denunciología totalmente epidérmica y superficial, jugar con la cámara, jugar con los tonos de voz, en lugar de hacer las cosas a fondo. Le conviene mucho más a los oficiadores, te baja los costos del programa, te baja los costos del programa, y finalmente, como están en el negocio de vender el equivalente comida chatarra a los televidentes, y como los han acostumbrado a eso, ese es el resultado. Ese es el resultado. La denuncia cosmética. La denuncia. ¿Tú dirías que es un asunto de precios, entonces? Yo creo que en el fondo... Hay también, no hay una doctrina de no meternos en demasiadas honduras. No, yo pienso que son las cosas en su conjunto. Si tú haces un periodismo efectista, que supuestamente te levante rating, y que no amenaza a nadie, y que a la vez mantiene a la gente lo suficientemente atontada, ¿no es cierto? Y con esa suerte de... Y encima es barato. Y encima es totalmente barato y te permite maximizar las ganancias. Perfecto. Y si encima de eso, ¿no es cierto?, es el gerente del canal el que realmente está manejando las cosas, entonces, por supuesto, ese es el resultado. Ese es el resultado. La crisis en cuanto a la profundidad de la investigación periodística acá en el Perú. Reitero, con excepciones, pero esas excepciones que conozco es de gente que trabaja también con presupuestos sumamente bajos y generalmente sometidos a la hostilidad de alguno de los dueños o gerentes comerciales de la televisión. Entonces, es mucho más fácil poner muertos, poner vísceras, poner no respetar especialmente el dolor de los pobres y sacar hasta el detalle micrométrico, el último accidente, el último escándalo y todo eso, que además va creando una cierta adicción dentro de los televidentes, y dejar de lado los grandes asuntos. Entonces, sí, le conviene finalmente a todo el mundo. Y aquellos que luego terminan haciendo las cruzadas de valores, ¿no? Con ese fariseísmo, esa hipocresía, luego, pues esa gente termina auspiciando precisamente los programas más escandalosos, más burdeleros, de menor calidad. Ahora, parece ser una especie de consenso mundial que vamos a tener que comer hamburguesas informativas, porque Murdoch se acaba de comprar Dow Jones. Sí, finalmente logró la codicia, logró quebrar a la familia Bancroft, y la concentración continúa, ¿no? Lo suficiente. Ese es el gran peligro. Ese es el gran peligro de que en este momento tanto afronta así, la libertad de prensa tanto en así, el Gustavo, mundo. Que ahora hay profetas de la internet que dicen el periodismo ciudadano reemplazará a vosotros, fariseos, lo sustituirá, porque ustedes están completamente integrados al sistema o amordazados. Amordazados, castrados, reducidos de hacer un periodismo, en el mejor de los casos, si estoy hablando de Estados Unidos, si estoy hablando de Europa Occidental, de Focus Group, a un periodismo que busca saber exactamente qué le va a gustar o qué no le va a gustar a tal o cual ciudadano, en vez de darle lo que debe saber para poder decidir bien como ciudadano. El periodismo que busca además mantener el cálculo de costos exacto para poder dar a los accionistas niveles altísimos de utilidad, pero que sin embargo es tan poco respetado de que tiene poca inversión y en consecuencia año tras año va perdiendo capital, va perdiendo lectores, y en vez de buscar hacer las maniobras como para reganar la confianza ciudadana, aquella que permitió la expansión de los grandes medios de prensa en el pasado, en lugar de eso lo que se hace es continuar adelgazando las redacciones, continuar haciendo de nuevo un periodismo cada vez más dirigido nuevamente a lo epidérmico en lugar de lo sustantivo. Y entonces los patrones de concentración que tú empiezas a tener en las grandes ciudades americanas, donde antes había dos periódicos, tres periódicos, en este momento generalmente hay uno que está en crisis y constantemente despidiendo en una especie de sangría permanente de sus redacciones. Lo mismo sucede en Europa, donde además empieza a haber la compra y concentración transnacional de medios. Entonces lo que tú tienes, porque eso ha pasado incluso hasta con El País en América Latina, cuando una transnacional, aunque sea periodística, compra un medio de prensa en otro lado, lo último que le interesa es investigar. Lo último que le interesa es poner su inversión en riesgo. Entonces, lo que busca es hacer un periodismo que esté bien, que esté ok, que sea complaciente, que te llene de figuritas, y ese tipo de cosas. Cuando Polanco se metió en la televisión y le fue tan bien, El País perdió independencia. Cuando Polanco fue el zar que al final llegó a ser, El País perdió garra. Totalmente, totalmente. Y hubo momentos en los que se acercó a la censura y la practicó. Así es. Y estamos hablando de Polanco, que en determinado momento definió todo un nuevo estándar dentro del periodismo en habla castellana. Así es. Entonces, mira, ¿qué nos espera entonces? En IPIS nosotros hemos encargado un estudio sobre la concentración de medios en América Latina. Lo hemos hecho en Sudamérica, lo estamos haciendo ahora en Centroamérica y el Caribe. Los resultados que hemos tenido hasta ahora son alarmantes. La concentración es cada vez mayor, en consecuencia, la pluralidad de voces cada vez más reducida. Con excepciones, pero las excepciones son precisamente eso. ¿Qué se puede hacer? Están surgiendo voces rebeldes en todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos. Se está pensando en lograr, digamos, un periodismo sin fines de lucro, o lo que a algunos sacales sabría a chicharrón de cebo, una suerte de periodismo ONG, el periodismo más independiente, el que utilice las posibilidades que te da sobre todo la internet ahora. Así es. Pero es un periodismo que se plantea aún como una alternativa, que está luchando por encontrar una voz independiente, es decir, claro, pero que todavía no llega a las masas. Y mientras no llega a las masas, un periodismo que más tiene un problema serio, ¿no? Carece de técnica. Y entonces ese periodismo de a pie, peatonal, ciudadano, tiene un grave problema de comunicación, porque yo he intentado meterme a los blogs estos así más puros. Sí. Y me he dado cuenta que el gran problema es cómo cuentan las cosas. Mira, hay en ciertos lugares donde se están haciendo cosas interesantes. En Estados Unidos, sí, sí, sí, se hizo el Center for Public Integrity, del que salió el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que es una red mundial muy eficaz, que ha hecho investigaciones como, por ejemplo, la privatización de los ejércitos y cosas así, muy, muy buenas. Pero ¿qué sucede? Todavía son cosas de élite, que no llegan a las grandes masas y que dependen de ser acogidas por los grandes medios como para poder llegar realmente. Se está planteando una o dos alternativas muy profesionales y buenas de televisión por internet. Pero ¿hasta dónde llega el internet? ¿Y hasta dónde llega aquel alcance del internet con la banda lo suficientemente ancha como para que la gente esté en condiciones de ver esa televisión? Es decir, el problema nuevamente es... ¿Y hasta dónde el Partido Comunista Chino te apagará el servidor y te dejará simplemente sin línea? Por supuesto, y ese es el otro gran problema, ¿no es cierto? Que en el crecimiento económico mundial, el vector de crecimiento más rápido es uno que está vinculado con una visión dictatorial de la sociedad. Ya no diré totalitaria, ha dejado de serlo, pero una visión profundamente dictatorial que represiva a la sociedad y que controla la información como parte fundamental de su esquema de gobierno. O sea, en resumen, nos esperan épocas duras como siempre. Nos esperan épocas duras. Pero desafíos un poco más nuevos. Estamos ante un nuevo, ante la posibilidad de enfrentarnos a un nuevo hermano mayor vestido con el traje del ciudadano Kane. Entonces, creo de que ahora es el gran desafío para los periodistas independientes de encontrar los medios y las formas de seguir haciendo, de seguir manteniendo la tradición del ilustre periodismo de investigación, del ilustre periodismo de independencia, que tantas veces cambió la sociedad para mejor, tantas veces logró reformas que favorecieron a las masas, a los ciudadanos en el pasado, y sin los cuales una democracia no puede ni podrá funcionar bien. Muchas gracias, Gustavo. Gustavo Gorriti ha estado con nosotros. Regresamos de inmediato para hablar con el presidente de la Junta Nacional del Café, César Rivas Peña. El tema, la crisis del café, aunque ustedes no lo crean.